Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, pero en el año 2001 muere Salvador Garmendia, escritor, cronista y guionista venezolano. También inicia la festividad de la Virgen de Fátima. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Ministro de Cultura tendrá como invitado en su programa el compositor mexicano Alejandro Sánchez Navarro. Presidente Maduro asegura que la OPEP se mantendrá unida y fortalecida. Gobierno de Táchira garantiza atención en 4 municipios afectados por la lluvia. Gobierno Nacional evalúa propuestas con Benacor. Maestros ecuatorianos protestan contra reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Mintur traza estrategias para potenciar turismo nacional. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció este viernes que estará entrevistando al compositor mexicano Alejandro Sánchez Navarro. Así lo señaló en su cuenta de Twitter que en su programa Aquí con Ernesto Villegas, transmitido por su canal de YouTube, a las 10 de la mañana, estará acompañado por el compositor para estrenar una pieza sinfónica en homenaje al libertador Simón Bolívar. Este señor que está aquí es mexicano, pero tiene sangre venezolana. Su tatarabuelo fue nada más y nada menos que el general Rafael Urdaneta. Está en Venezuela porque, siendo director de orquesta, músico, compositor, ha preparado la Suite Libertador, una pieza sinfónica en homenaje al libertador Simón Bolívar y que va a ser presentada con la ejecución de la Orquesta Filarmónica Nacional bajo la dirección de Rubén Capriles. El día de ayer, en entrevista con el noticiero Cultura al Día, el director de la organización cultural 100% San Agustín, Reinaldo Mijares, anunció el taller de edición de video y audio con el dramaturgo Rodolfo Porras para jóvenes entre 14 y 22 años. El taller fue creado por la Fundación Nacional de Autores Cinematográficos y se llevó a cabo en el Teatro Alameda el día de hoy a las 8:30 de la mañana. Este taller forma parte de la agenda de actividades en el marco del primer festival Cinecumbe, a realizarse desde el 23 al 28 de este mes. Entre las actividades de la agenda se encuentran las muestras denominadas Cine Nacional, Cine del Mundo y Cine Bajo las Estrellas. Voy a invitarlos a todos los jóvenes que están entre los 14 y 22 años a realizar un taller de video. Un taller de video que va a ser dictado en guión por Rodolfo Porras, por el dramaturgo Rodolfo Porras. Y la parte que tiene que ver con edición de sonido y de video va a ser dictado por la Fundación Nacional de Autores Cinematográficos. Es un taller completamente gratuito y donde vas a poder aprender a hacer videos que luego concursarás en el propio festival. Invitamos a toda la ciudad de Caracas, invitamos a todas las demás comunidades, a todas las organizaciones, a que vengan al Festival de Cine Cumbe San Agustín. El Ministerio de Cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro, ofrecerá el día de hoy un conversatorio titulado Siempre César, a las 2 de la tarde. El evento estará a cargo del investigador y profesor Francisco Gallardo, en los espacios del Teatro Alberto de Paz y Mateos. El profesor Gallardo, antiguo integrante de la agrupación Teatro del Triángulo, dirigirá el recorrido por la vida y obra de Rengifo, Premio Nacional de Teatro 1980 y reconocido representante del realismo social venezolano. Desde el año 2012, cada 14 de mayo se celebra el Día Nacional de la Dramaturgia, en homenaje al natalicio de César Rengifo, una oportunidad para adentrarnos en su trabajo. La entrada al evento es libre. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibió este jueves en Miraflores al secretario general de la OPEP, Mohamed Marquindo, como parte de la visita oficial a Caracas del alto dirigente petrolero internacional. El mandatario nacional aseguró que el encuentro entre los países petroleros ha permitido conocer el papel fundamental durante estos 6 años en el ejercicio de Mohamed Marquindo, quien ha fortalecido a la organización petrolera. De la experiencia que he obtenido estos 3 días de gira por Venezuela, que ha sido una gira especial y emocionante, de mucho feeling, porque después de 6 años de sus 2 mandatos, Mohamed Marquindo entrega la OPEP a un nuevo secretario general que hemos elegido y la entrega de pie, fortalecida, ampliada y victoriosa. Asimismo, el presidente puntualizó que el secretario general ha podido verificar los avances en la recuperación de la industria petrolera venezolana con esfuerzo de la clase obrera. La 6ª vez que viene a Venezuela y ha podido conocer de primera mano los avances que gracias a los trabajadores, trabajadoras, científicos del país hemos logrado en la recuperación de la industria petrolera con el esfuerzo de la clase obrera. La recuperación de todas las refinerías del país, de los complejos mejoradores, de la industria petroquímica, con esfuerzo propio, con inteligencia, con capacidad de reinventar, rehacernos. Siempre he dicho, Marquindo, tengo fe absoluta en la capacidad de la clase obrera, de los profesionales y científicos de Venezuela para echar a andar este país en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Durante las declaraciones ante los medios de comunicación, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, declaró este jueves que el Ministerio Público estará ejecutando el Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar. Las acciones que estamos tomando tienen como objetivo visibilizar este grave problema, dar aportes para comenzar a construir una política de Estado contra el acoso escolar y la violencia ejercida entre adolescentes, además de proponer, como dije, una ley. Estamos ejecutando un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar, llevado a cabo por la Dirección de Protección Integral a la Familia, conjuntamente con las Fiscalías Superiores de todos los estados del país. Este Plan Nacional nos está dando buenos resultados, implica que tanto los fiscales superiores como los fiscales provisorios, auxiliares de cada región, se reúnen con los centros educativos, con los directores, con los profesores, con los estudiantes y dan charlas educativas para prevenir este tipo de hechos. O sea, este plan va a durar todo este año. Repito, un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar que ya arrancó. El fiscal agregó que mientras la Asamblea Nacional no apruebe la ley para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar hacia niños, niñas y adolescentes, el Ministerio Público seguirá actuando para frenar los hechos punibles. Y en tal sentido, tal como informamos a través de nuestras redes sociales el pasado 30 de abril, hemos instruido a todos los fiscales superiores a atender de manera oportuna y ejemplarizante los casos de acoso escolar que ocurran en sus regiones. Es un tema que nos preocupa como padres de familia, como ciudadanos, como autoridad de Estado. Somos Noticia. El diputado William Hill, en una entrevista para Café en la Mañana, transmitido por Venezolana de Televisión, dio a conocer que la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional evalúa un sistema de subsidio para los servicios públicos, dirigido a proteger a la familia venezolana. Recalcó, a diferencia de otros países, que en Venezuela se subsidia a la familia venezolana. También informó que desde el Parlamento se están trabajando instrumentos como la Ley de Seguridad del Sistema Eléctrico, la Ley del Agua y la Ley Autogestionaria del Hábitat Popular. Asimismo, resaltó la importancia del uso consciente de los recursos como el agua y propuso otras alternativas para su cuidado. Entonces nosotros tenemos que generar una disciplina consciente, pero una disciplina también impuesta. Nosotros tenemos que, de alguna forma, generar conciencia en el uso racional del agua, que es un bien de todos, que no se puede utilizar el agua potable para el agua de riego, por ejemplo. Tenemos un tema que ha salido con fuerza en cada uno de los estados, que son las tomas ilegales. Nosotros tenemos que hacer un plan para apoyar al productor, ¿verdad?, a través del Ministerio de Agricultura y Tierra, que permita excavar el pozo para riego y que no pase, como pasa en muchas ciudades, que las grandes fincas, las grandes terratenientes se conectan al sistema de agua y esta agua, que es agua potable para el consumo humano, es utilizada para riego. Esos son temas importantes que nosotros tenemos que debatir. Regionales. Luego de las intensas lluvias en lo que va de mayo en el estado Táchira, el gobernador de la entidad, Freddy Bernal, desde el municipio San Simón, indicó que en la noche del martes y madrugada del miércoles la gobernación se ha mantenido desplegada para la atención de las familias afectadas. Bueno, en la noche de ayer, en la madrugada de hoy, durante varias horas, golpeó las lluvias los municipios de la alta montaña del estado Táchira. Bueno, hemos llegado aquí, de primeras horas el Poder Popular y el alcalde han estado en la calle, bueno, moviéndose allí, protegiendo a la gente. Estamos ahorita evaluando, vamos a montar una sala de operaciones, donde va a estar coordinada por Protección Civil, el Instituto de Vialidad, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte y los servicios. En ese mismo sentido, el mandatario regional informó que hasta este jueves los municipios San Simón y la parroquia Hernández se encuentran sin el servicio del vital líquido. Son las 12 y 14. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, realizó este viernes la entrega de más de 340 herramientas y equipos de trabajo para fortalecer el accionar de limpieza y embellecimiento que ejecutan las brigadas del Plan Soy Guárico en San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Rocio Nieves. Vázquez argumentó que con este programa se incorpora a los proyectos estratégicos municipales, donde más allá de las limpiezas, también deben abordar elementos de servicios públicos como alumbrado, agua potable y vialidad. Finalmente, el gobernador del estado guariqueño orientó al equipo del gobierno a levantar el proyecto de rehabilitación del estadio de béisbol, así como el consultorio médico popular, acciones que van enfocadas al buen vivir de la población. Son las 12 y 15 minutos. Economía. El día de ayer, los empresarios que integran la Cámara Venezolana de las Industrias de la Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración, Venacor, sostuvieron una reunión con el viceministro de Economía Productiva, Ricardo Javier Sánchez, para abordar las propuestas del sector. Así lo informó el viceministro a través de su cuenta Twitter, donde subrayó que Venacor tiene 55 años trabajando en Venezuela, con presencia en 10 estados del país. Además, cuenta con 110 agremiados que se dedican a la fabricación, comercialización y a prestar servicios inherentes a la cadena de frío y a la climatización. El viceministro expresó que con estos encuentros se quiere llegar a conocer los aspectos concretos de su funcionamiento, propuestas y actores involucrados. Según el reporte mensual divulgado este jueves de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Venezuela registró en abril de este año un ligero incremento en su producción de crudo. En tanto, Según las llamadas fuentes secundarias, Venezuela produjo en el lapso de referencia 777 mil barriles diarios de petróleo, 14 mil más que el mes precedente. Las fuentes directas de la OPEP señalan que durante el primer trimestre del año, el país extrajo 756 mil barriles diarios de crudo en promedio. El petróleo ha sido de manera histórica la principal fuente de ingreso de divisas para Venezuela, cuya producción decayó de forma notable en los últimos 3 años. Noticias del ALBA. Este jueves, la presidencia de Cuba informó que la cifra de fallecidos ascendió a 45 como consecuencia de la explosión de gas ocurrida el pasado 6 de mayo en el Hotel Saratoga, ubicado en el centro de La Habana, Cuba. A través de la cuenta oficial de Twitter, la presidencia cubana precisó que tras finalizar las labores de rescate y salvamento, hasta el momento la cifra de decesos es de 44 compatriotas y una ciudadana española. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, decretó 2 días de duelo oficial por las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga en La Habana, desde las 6 de la mañana de este viernes 13 de mayo hasta las 12 de la noche del sábado 14 de mayo. Son las 12 y 17 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, resaltó este miércoles los precios récord de gas a la Argentina, cuestión que hará que su nación ingrese cientos de millones de dólares entre los meses de mayo y septiembre. En este sentido, el jefe de Estado informó que esas ganancias serán destinadas a universidades, municipios y gobernaciones para mejorar las condiciones de salud, educación e infraestructura. Por su parte, el presidente ejecutivo de la empresa estatal de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Armin Dugarten, destacó que el precio de la venta de gas a Argentina alcanzó los $20 el millón de la unidad térmica británica, duplicando así el máximo alcanzado previamente. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El subdirector ejecutivo del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, Omar Abdi, informó que la Organización de Naciones Unidas dispone de datos sobre el uso de instalaciones escolares en Ucrania con fines militares. Según el subjefe de UNICEF, las instituciones educativas en todo el territorio ucraniano fueron dañadas por la artillería pesada, los ataques aéreos y otras armas explosivas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial de Ucrania, advirtiendo que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. La Unión Nacional de Educadores de Ecuador encabezó una movilización nacional para exigir a su Corte Constitucional su pronunciación sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Dicha ley había sido vetada por el presidente Guillermo Lasso a mediados de abril. De manera pacífica, los educadores desfilaron desde la Casa del Maestro, en el norte de la capital, hasta la sede de la Corte. A lo largo del recorrido reclamaron a sus jueces que actuaran con independencia y justicia. La presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas, afirmó que las movilizaciones buscan defender la educación pública, exigir un presupuesto para la educación, la ejecución de su ley y la equiparación salarial. Somos periodismo. Turismo. A través de sus redes sociales, el ministro de Turismo, Ali Padrón, informó sobre la reunión que sostuvo con el equipo de trabajo de Mintur y sus entes adscritos, con la finalidad de evaluar el balance de la FIT Cuba 2022 y conversar de las nuevas estrategias de trabajo para posicionar el turismo nacional. En otro tuit, el titular de turismo extendió la invitación a conocer la edición número 8 del NotiMinTour, en la que se reflejan las noticias más destacadas durante el mes de marzo en la Semana Santa 2022. Son las 2 y 21. Bajo la premisa Barquisimeto, una vitrina de arte, cultura y color, la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, ha recuperado su esplendor y belleza tras la ejecución del Plan de Intervención Urbana, que avanzó a su fase de restauración y se concentra ahora en la proyección turística de Barquisimeto como vitrina de Venezuela. La información la dio a conocer en la alcaldía de Iribarren en su red social Instagram, donde indican que ese plan de recuperación fue uno de los principales lineamientos al iniciar la gestión. Por su parte, la artista plástica Katiuska Ruiz manifestó que trabajará junto a 15 pintores en el mantenimiento del Paseo El Artista, ubicado en la avenida Los Leones, con retoque de los murales existentes y nuevos diseños en colores vibrantes integrados a la luz del arte moderno. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos culminado la emisión meridiana de este 13 de mayo, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Brian Noguera, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.